Y estamos con César Baudino, docente jubilado, profesor de historia, fue dirigente de AGMER Paraná y de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos, de la seccional Paraná, y también fue dirigente provincial de AGMER. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto. Siempre es bueno recurrir a los compañeros y a los profesores de historias, ¿no? Más pensando que pronto vamos a cumplir 1000 programas, y también es un reconocimiento a ellos que han participado, nos han apoyado en esta lucha de sostener la radio, ¿no? Un programa de radio. Pensar en un primero de mayo, ¿no? En un primero de mayo, en un tiempo muy complejo, ¿no? César, ¿por dónde empezarías? Día Internacional de los Trabajadores en horas y en este 2025. No, bueno, primero reconociendo tu trabajo, 1000 programas, sostenerlo tantos años no es una tarea sencilla, es titánica, y sostener la coherencia y la ética política también es muy saludable, ¿no? Así que empiezo por eso. Bueno, la reflexión histórica es que la clase obrera siempre existe porque ha luchado, y desde los mártires de Chicago, asesinados por el, ahorcados, enjuiciados por el poder económico, político, judicial norteamericano, por la burguesía, fue el inicio de, o el reconocimiento a esos trabajadores que murieron por sus ideales, por las 8 horas de trabajo, por las 8 horas de descanso, por las 8 horas para la recreación, fueron reconocidos años más tarde en un congreso parisino de trabajadores de todo el mundo, del socialismo mundial, ¿no? Bueno, la Argentina, esas ideas, es más, un entrerriano, Alejo Peyret, que fue asesor incluso imperial y se peleó con Justo José Urquiza por un proyecto de colonización, participó del primero de ese 1889 en París, donde se declaró al primero de mayo como Día Universal de Lucha de los Trabajadores. Así que bueno, en esa relación que ha tenido la Argentina, con especialmente con Europa, por la inmigración llegaron esas ideas de organización obrera, especialmente socialista y anarquista, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que fueron las grandes luchas, las luchas más nobles, más éticas, más íntegras, y que en Entre Ríos también, en nuestra zona, en el litoral, hubo organizaciones muy potente en ese momento, donde los carreros, los hacheros, los panaderos, los ferroviarios, los portuarios, marcaron una etapa a principios del siglo XX. Bueno, tenemos un referente acá en la zona que se llama Ángel Borda, que fue un militante que estuvo organizando la sede comarcal del anarquismo acá en Entre Ríos, que tuvo una potencia extraordinaria y que también participó de la zafra y de los quebrachales en el Chaco. Así que Entre Ríos y el litoral ha dado grandes luchadores. En la historia reciente, bueno, y con el peronismo en el gobierno, la independencia de la clase pasó a subordinarse mucho al Estado, no todos los sindicatos, pero muchos sindicatos, y ahí perdió independencia, sobre todo independencia política del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, interesante lo que traes, porque poco lo dicen, ¿no? Todo aquel, yo le pongo espíritu, como diría Jorge Echenique. Jorge Echenique nació en Colón, allá cerca de en Entre Ríos, después se murió ahí en La Pampa, ¿no? Él hablaba del espíritu de Chicago, que como vos decís, que a partir del 40 y pico, con el peronismo, se va perdiendo, después vuelve, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, incluso antes, acá hubo una represión, un 1 de mayo de 1923, si no me equivoco, 1922, en Gualeguaychú. Los obreros en la plaza principal organizaron un acto y en el hipódromo había una reunión para festejar el pronunciamiento de Urquiza, porque justamente fue un 1 de marzo, de mayo también, y los sectores terratenientes, latifundistas de la época, se desentonaron con el alcohol y fueron a cazar obreros a la plaza principal de Gualeguaychú, matando a 3 obreros. Así sucedió también en la década del 20 en Villahuay. Y esas ideas... tan fuertes, tan íntegras, tan nobles, tan éticas, se sostuvieron, pero ya en minoría a partir del 45, ¿no? Claro, se da la estatización de los sindicatos, como se conoce comúnmente, ¿no? Sí, porque, bueno, ahí se pasó a las famosas paritarias, que hoy son las sacrosantas paritarias, que para nosotros, para los que dependemos, como te hablo en nombre de los docentes, dependemos del Estado o trabajadores del Estado, el árbitro pasa a ser un delegado del Poder Ejecutivo, digamos. Entonces, el árbitro entre la patronal es la misma patronal. Bueno, es muy complicado porque el Estado empieza a tener mucha influencia en las decisiones conscientes de la clase obrera. César, como hoy me contabas que estuviste en una reunión estás escribiendo mucho sobre el tema de los jubilados, la situación previsional, y hoy ayer estabas en un taller. Contanos cómo viene esto de seguir luchando, porque vos sos docente jubilado y seguís luchando por el tema de los trabajadores pasivos, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, a nosotros no nos gusta decir pasivos, sino jubilados, porque somos bastante activos. Yo soy militante desde siempre, desde el centro estudiante, pasé por el sindicato y ahora estoy en un centro de jubilados acá en la ciudad de Paraná. Ayer tuvimos un taller y así lo venimos sosteniendo. Ahora justamente estábamos definiendo con docente activo un recorrido en algunas escuelas porque el tema jubilatorio, como sucedió en la provincia de Santa Fe, hubo reformas, por supuesto reformas a la baja, y ahora en estas horas, en el día de ayer, el gobierno de la provincia de Entre Ríos sacó un decreto, mandó un proyecto de ley a la legislatura para reformar la obra social que está manejada por los sindicatos, por la burocracia, pero en definitiva por los trabajadores. Y se sostiene por el aporte nuestro, pero bueno, el Poder Ejecutivo se quiere quedar con la caja de la obra social. Así que estamos en esas peleas y especialmente, bueno, vengo estudiando el tema previsional hace un tiempo a esta parte y bueno, por supuesto que siempre con la lógica de la defensa de los trabajadores, sean activos o jubilados, y con esa idea seguimos aportando y siendo consecuente con nuestra historia de vida, ¿no? César, y con ese estudio que vos venías haciendo, ¿qué nos podés contar ahora, ¿no? Porque yo he leído tus artículos y son desde los 90, incluso desde antes, venís detallando lo que pasó con el sistema previsional. Claro, pero es muy amplio el tema, pero podemos decir que acá, sobre todo en los años 90, quedó muy claro, digamos, que se dividen los sistemas previsionales en dos, porque en ese momento, en la época del menemismo, se transfirieron varias cajas provinciales, 10 cajas provinciales a la nación, y 13 las mantuvimos con férreas luchas en las provincias. Bueno, esas luchas consecuentes tienen que ver que nosotros cobremos un sueldo, un haber, 3 o 4 veces más que un jubilado nacional. ¿Por qué? Porque pasaron a ANSES, porque el gobierno nacional toma como variable de ajuste para Dentro del PBI, lo que se les paga a los jubilados, en convenio con los poderes de crédito internacional como el FMI. Así que nosotros somos claramente defensores de los sistemas solidarios, de reparto intergeneracional, y que esa vinculación atar la paritaria o las negociaciones salariales del activo con el jubilado. Es decir, si hay un aumento de un 5%, inmediatamente se ha trasladado a los jubilados. Eso lo podemos sostener todavía en las provincias, si bien hay un apriete del gobierno nacional a las provincias para terminar con los regímenes especiales como los docentes, de bajarnos la jubilación o de traspasar, de armonizar nuestras cajas previsionales con la nación. Así que esa lucha es una lucha muy grande porque tarde o temprano todos nos vamos a jubilar o nos hemos jubilado, y es una de las cuestiones centrales de la Argentina de hoy. Para los activos el tema salarial es muy importante, pero no cualquier salario. Nosotros los activos, por lo menos en Entre Ríos, hemos logrado concientizar por lo menos a nuestras dirigencias de que no se pueden aceptar montos que no tengan contribución, ni aportes ni contribuciones. Eso es muy importante porque hacen al sostén de nuestros regímenes solidario, como a la obra social o como a la caja de jubilaciones. Así que bueno, son muchas cosas que venimos trabajando y resistiendo, porque bueno, tenemos gobiernos nacionales y provinciales que vienen por todos nuestros derechos, y tenemos una clase de trabajadores bastante fragmentada y mucha burocracia especulativa, mucha burocracia mezquina, mucha burocracia entreguista y colaboracionista del sistema. Entonces se hace muy difícil retener o seguir con algunos derechos mientras lo que nos tienen que defender están en cualquier otra cosa, o en intereses particulares o sectoriales, y no del conjunto de los trabajadores a los cuales se deben. Entonces, yo no me gustaría que los trabajadores que vengan atrás mío tengan menos derechos. Yo voy a seguir peleando con lo que pueda y con las herramientas y con los compañeros que se pueda y las organizaciones que se puedan para sostener lo que tenemos y mejorar para las generaciones posteriores, ¿no? Muy interesante esto de que hablas de la lucha transgeneracional, ¿no? Y hoy estaba escuchando, empleado de comercio, acordaron en 3 meses, no sé cuánto, pero 5%, digamos, ¿no? Da la sensación de que, no sé, te pregunto a vos con tu experiencia, es un proceso, una etapa muy compleja, que apenas en Santa Fe, acá los docentes, ni siquiera a veces, el otro día Juan Pablo Cacielo, el ministro, lo dijo, no, yo con vos no converso, digamos, ¿no? Es como que el patrón da la sensación de que puede hacer con nosotros lo que quiere, ¿no? Una etapa muy compleja. Sí, una etapa compleja, es como que volvimos 100 años atrás, esa etapa que estaba enumerando o relatando al principio, donde los patrones de expectancia, donde el Partido Autonomista Nacional era el que conducía y reprimía y decía lo que se tenía que ganar y decía quién había que votar. Bueno, medio que volvimos a ese patronazgo, volvimos a que los sectores más concentrados de la economía, del poder mediático, del poder profesional, son sectores que están conduciendo los destinos de las provincias, de la nación, y bueno, y nos quieren volver a una semiesclavitud como era 100 años atrás. Espero que podamos reaccionar como pueblo, como trabajadores, ante este embate de pérdida de derechos, porque evidentemente es un retroceso muy grande. Bueno, ojalá que podamos organizarnos para resistir, y en Santa Fe ojalá que la 4 de abril pueda ganar la provincia, que sería un gran salto para los trabajadores de la provincia. César, esa lucha que vos decís, claro, hoy es grandísima que habría que darla, ¿no? ¿Cómo darla, no? Porque hoy da la sensación de que, está bien, nos corremos un poco quizás de lo estatal, de los docentes, pienso, ¿no? De última voz, como historiador, corregime, ya no hay grandes fábricas donde decimos, bueno, che, voy a militar acá, voy allá, no hay confianza, nadie se para, digamos. Antes charlaba con un trabajador, soy un trabajador, vivo de esto. Vos mismo lo dijiste, al principio de 1900 cualquiera que decía, mira, yo soy un estibador y te paraba al lado de la bolsa. Hoy no hay eso, hay ¿cómo arrancar, digo, no? Desde lo cotidiano. Sí, bueno, nosotros mañana estamos convocando a un... Y recién estuve en una reunión del grupo de activos y jubilados al cual pertenezco, que se llama Colectivo por la Ventana. ¿Cómo vamos a intervenir mañana en el acto que fue idea nuestra y que convocamos nosotros? No va a ser muy masivo, pero va a ser importante para reencontrarnos con varios compañeros que hacen trabajo territorial. Y vamos con tres consignas. Una, rememorar, que me parece que la memoria histórica es fundamental. La otra, resignificar. Y la otra, tender ejes comunes de acción. Porque van a ir movimientos sociales, movimientos territoriales que están no pudiendo comer, digamos. Entonces nosotros, y eso nos está pasando, le está pasando a la docencia, que ahora se da cuenta que hace un tiempo atrás la docencia no sufría las consecuencias, tan agresivamente las consecuencias económicas. Bueno, ahora nuestros compañeros no están pudiendo llegar a fin de mes, están engordando las tarjetas de crédito para comer. Entonces, necesitamos buscar, hilar, volver a tejer una red con los sectores que no están dentro del mercado laboral, con los sectores que están precarizados, con los sectores que están flexibilizados, con los sectores que están expulsados del campo laboral. Es un trabajo que va a ser a mediano plazo, que no va a ser para allá, pero necesitamos reconstruir esos lazos solidarios, esos puentes que se han roto, que lo ha roto el enemigo y que lo ha filtrado a través de su propaganda mediática, sobre todo. Al individualismo nosotros tenemos que derrotarlo, al sálvese quien pueda, tenemos que enfrentarlo con acciones colectivas. Bueno, por ahí es mucha teoría, pero estamos buscando algunas nuevas formas de hilar por abajo. De hilar por abajo, y que no es fácil porque hay muchas contradicciones, porque la necesidad inmediata es comer. Y si vos no tenés gente que tenga conciencia de clase, que no tenga conciencia política, es muy difícil. Pero bueno, hay que empezar por el principio. Estar juntos, los que tenemos algún recorrido y algunas herramientas políticas para brindar, tenemos que brindarlas. Y bueno, en eso estamos, recorriendo centros de salud, recorriendo centros de jubilados, estando con gente que está en el territorio. Y bueno, con las contradicciones que hay en todos lados, ¿no? Pero en esa tarea estamos. Vos decías, bueno, necesitamos comer. Como diciendo, hoy estamos peleando por la alimentación, ¿no? Por comer. Sí. Es lamentable, pero es así. Sí, porque nuestro salario, vos podés ganar 1.000.000 de pesos, podés ganar, no sé, lo que vos... Sí, la cifra que vos quieras poner, pero los bienes y los servicios, porque acá nadie, o sea, se habla de, o sea, nosotros no están pagando aumentos de en referencia al IPC, pero la tarifa de luz, de gas, los impuestos acá en la provincia han subido una enormidad, es decir, no subieron el aporte jubilatorio, y ahora con esta intervención de nuestra obra social seguro van a subir el aporte personal en la obra social. Es decir, nos están sacando, nos están estrujiendo, exprimiendo a un sector que ya no da más, que está exhausto. Entonces, bueno, quizá esa condición pueda redundar en calidad política, en calidad militante, en calidad solidaria, en calidad de cooperación, de complementariedad, de mutualidad. Ojalá que eso sea un abono para derrotar estas políticas de hambre, derrotar estas políticas de individualismo, derrotar estas políticas capitalistas de salvarse quien pueda. Bueno, primero de mayo volver a reivindicar el Día Internacional de los y las trabajadoras, ¿no? Me parece que por ahí pasa, ¿no? Sí, sí, es clave esto, es una fecha muy significativa que tenemos que en estas horas y en estos días tenemos que levantar con mucha firmeza, porque no nos van a convencer de que estamos equivocados, de que los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los que creemos en las cuestiones colectivas, no servimos para nada, que somos unos vagos. Todo lo contrario, todo lo que se ha construido ha sido por la fuerza de trabajo de los trabajadores y bueno, los que nos han parasitados toda la vida, en algún momento se va a tener que dar la vuelta a la tortilla, y para eso estamos trabajando y colaborando con muchos sectores. César Baudino, gracias por tu tiempo para Contrapuntos, y bueno, como siempre seguimos en contacto y te mando un abrazo muy muy muy muy fuerte de Venado Tuerto. Bueno, un abrazo fraterno para vos, solidario, combativo y de lucha en este Día Internacional de los Trabajadores. Chao.